A raíz de todo eso viene el enojo, me dijo que lo dejara ahí, que había beneficios. Entonces le dije, mirá, no sé de qué estás hablando, si hay beneficios lo charlamos, anda al sindicato y lo charlamos y quiero saber, porque yo no sé cuáles son los beneficios. Acá no hay beneficios para nadie, sino para el afiliado, con los fondos del afiliado. Yo no voy a pagar cosas personales con fondos del afiliado, fondos míos también, soy afiliado, son recursos que tenemos que administrar con responsabilidad como lo estamos haciendo. A raíz de eso surge el enojo, viene, nos increpa, presenta la renuncia y nos dice otra cosa y sale diciendo otra cosa en los medios. O sea, nos increpa de tal manera como no pusimos ningún pero a nada, le dijimos sí, que aceptamos la renuncia. Yo he hablado con los compañeros que estábamos presentes y como quizá le molestó que no le dimos mucha importancia al enojo que ya tenía y empezó a gritar. Por eso nosotros decimos que hay una falsedad en los hechos. Lo que sale en los medios no se habló nunca en el día de ayer, si bien se habló hace 2 años. Ella acusa en los medios que el secretario adjunto nuestro, que era mi amigo, y la trayectoria que tenía laboral, merecía ir a la conducción conmigo. No sabíamos que él tenía, eso surge en el 2018, 2019, una denuncia por abuso sexual. Al momento de que surge en algún medio o en una red social, fui el responsable y con la decisión de todos los compañeros de pedirle que se aparte de la conducción del gremio hasta tanto se pida la justicia. Eso es lo que corresponde. Nosotros no podemos acusar, como acusan algunos compañeros, como de la CTA, Ricardo Araujo, no sé qué más. Hoy me acusa a mí con nombre y apellido. Anoche, ayer salió repudiándome, violencia de género. Vayamos a las pruebas, si es cierto, de mis compañeros que dan fe. Mi honorabilidad nunca fue ser violento, menos con una mujer. Tengo una responsabilidad como tienen mis compañeros. Omar, ella dice que intentaste pegarle, ¿fue así? No, no, nunca. Ahí están los testigos, están las cámaras. Por eso nosotros vamos a poner. Ya nos pusimos a disposición de la justicia. Vamos a aportar las pruebas que tenemos. Están las cámaras que tenemos con los videos. Están los audios. Y como surge todo eso, los compañeros presentes grabaron también los audios. En ningún momento surge violencia de parte nuestra. Si bien surgen las respuestas correctas que tenemos que brindarle al requerimiento de ella. ¿Qué pasó con el compañero que estaba acusado de violencia? Él no pertenece más al sindicato. ¿Le pidieron ustedes la renuncia cuando Sí, se la sí. situación? Nosotros no le pedimos la renuncia, le pedimos por nota que se apartara hasta tanto se expida la justicia, que es lo que correspondía, porque si no yo no lo puedo condenar a mi compañero si no tengo pruebas ¿En ese suficientes. momento se apartó él? Sí, él fue al principio de 2019, nunca más estuvo en el sindicato, nunca más participó en nada. No correspondía a la participación porque el solo hecho de generar una duda, yo soy una persona responsable, mis compañeros son responsables, mis compañeros de conducción y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces dijimos, nosotros no podemos tener una persona que esté sospechada de algo y más en estos casos muy graves, después muy graves de abuso, ¿no? Porque no pertenece a la conducción. No, no pertenece. Hay un apartamento hasta entonces. La justicia se pidió el año pasado, creo, y le pedimos la renuncia. Está la renuncia escrita. Ella dice que no está, que como secretaria de acta. Y bueno, pero también El falta la. redactor no estaba. No está. Claro, y bueno, secretaria de acta también faltó a la verdad en hacer la denuncia e incriminarnos a todos que la violentamos, y no fue así. O sea, falta la verdad.